se le va a poner la cosa que se va a casar. María Tomasa la resbalosa, no sé qué casa hay, pero se le va a poner la cosa que se va a casar. María Tomasa, no me regale más. María Tomasa, no me regale We'll be right back.